I'm not a monster. 난 아름답고 situation 당황한 너의 실수 넘어 끝난 무너지는 성벽 차츰 밝아오는 새벽에 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 미쳐 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자고 약한 밤 소리가 뒤엉켜 폭풍처럼 몰아치는 소리를 들어봐 깨고 부딪혀야 해 우릴 볼 수 있도록 그게 소리쳐 Hola, hola, buenas tardes, gentecita hermosa que me acompaña en una emisión más de Paralelos del K-Pop este viernesito 21 de mayo del 2021. Me da mucho gusto de estar con ustedes. Miane, pero mis fieras, pues, ni cómo contenerlas, ¿verdad? Pues ya ni me enojo, ya las dejo, ¿cómo se llama? Ya las dejo que hagan lo que quieran, ya. Si les digo que no la den, ahí andan. Pues ya. Espérenme tantito. Ya, perdón, es que estas fieras, ¿no? ¿Quién sabe qué? ¿Vieron? Andaban ahí de escandalosas. Pero bueno, ya. El chiste es que ya, ya guardaron el silencio. ¿Verdad? Ya las guardé, las compré con unas galletas. Estábamos en qué. Ah, sí. Me da mucho gusto de darle la bienvenida a una emisión más de Paralelos del K-Pop. Este es viernes 21 de mayo del 21, ¿verdad? 21 del 05 del 21. Me da mucho gusto que estén acompañándome. Les doy la más cordial bienvenida. Y pues bueno, déjenme ver porque iba a checar algo. Pero creo que aquí no lo tengo. Pero bueno, ya sino para el otro bloque. Lo coloco. Para el otro bloque lo coloco y ya les explico qué. Bueno, les explico para los que no sepan qué es Paralelos del K-Pop. Bueno, vengan, miren. Ya. Estas fieras de verdad. ¿En qué estábamos? Así que es Paralelos del K-Pop. Bueno, ustedes solicitan la canción que ustedes quieran de Toco su paralelo, que son paralelos, canciones en inglés, español y coreano, que sonaron en el mismo año de la canción favorita que ustedes están solicitando. ¿Vale? Es válido que me digan, DJ Mari, quiero mi canción, aquí ponme mis paralelos. Con mucho gusto, yo les coloco sus paralelos. Espérenme tantito. Yo Listo. Yo les coloco su canción y yo elijo los paralelos. También es válido que me digan, DJ Mari, te doy mi canción de paralelo del K-pop y por favor, también tengo mis paralelos. O sea, me dan sus cuatro canciones. Bueno, adelante, yo nada más cumplo con sus deseos y pongo las canciones que usted me están solicitando. Y la otra es que me digan, no, DJ Mari, yo no tengo ganas de escuchar mi canción favorita con, ¿cómo se llama? Con paralelo. Bueno. En ese caso, yo les coloco una, ¿cómo se llama? Yo les digo que ustedes me propongan tres canciones que quieran escuchar y con mucho gusto yo se las coloco como un bloque normal, las canciones favoritas que ustedes quieran, ¿no? Pueden ser una canción en coreano, una español y en inglés, pero las sus favoritas, aunque sean de años distintos, o bien ¿cómo se llama? Todas en coreano, no sé. O sea, son ahora sí que los cumplo y ustedes piden sus canciones favoritas. Por eso es paralelos del K-pop, para que no se me pongan locos y digan, no, es que DJ Mari, ¿por qué? Si es una estación de música coreana, ¿por qué se pone canciones en inglés o en español? Bueno, es que esa es la dinámica de mi programa, ¿vale? Saber o conocer qué sonaba alrededor del mundo al mismo tiempo de nuestra canción favorita. Entonces, pues bueno, eso es en general paralelos del K-pop. Y ya veo que ya se está conectando aquí por aquí la gentecita. Y bueno, ya está por aquí Chuzón. Bienvenido, muchas gracias por acompañarme. Y bueno, listo. Entonces eso es grandes rasgos paralelos del tiempo, ¿vale? Y pues bueno, escuchamos al inicio del programa, empezamos con B, ahora Highlight, con Beautiful Night, una canción que me gusta mucho, que se me hace como muy divertida. Y también escuchamos a las extintas, tristemente, AOA, con la canción Excuse Me. También otro grupo que me gustaba mucho, era más como sexy, pero me gustaban mucho sus canciones. Y pues bueno, aquí estuvo también AOA con Excuse Me. Y bueno, ya tengo el primer bloque preparado. Entonces, ¿qué les parece si abro pedidos? Espérenme, déjenme abrir pedidos. Por favor, colóquenme su canción y díganme si la quieren con paralelos o no. Si no la quieren con paralelos, pónganme sus tres canciones favoritas y armamos un bloquecito para que ustedes puedan escuchar su canción favorita, ¿vale? Y pues bueno, esto es en general, eso es todo. Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Paralelos del K-Pop. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el primer bloque de este programita y ahorita regresamos. Saluditos a todos y ¿qué les parece si comenzamos? Ahorita volvemos. 아직 알았다면 어땠을까 생각하게 돼. Yeah. 별들은 더 빛나고 시간은 점점 지나고 감성은 더 짙어져. Yeah. I gotta tell you this. 너에게만 느껴지는 고근한 느낌 나도 너무 좋아 but it's too late. 아쉬워 벌써 12시 so cool, top to the bottom, just cool. Every little thing that I do, damn it, I'm feeling so cool. Yeah. Woke up feeling like a new James Dean. I comb my hair like an old school scene. Feeling high like a late night summer of last year. Yeah. Standing there with the red dress on, yeah. I kill a queen like a young James. Como un cerdo cuando estoy con ella y vuelvo a las andadas como un largo eco. Incendios que se pueden armar, catarsis que nos pueden calar hasta los huesos. Sabes que soy un experto. Además, últimamente siempre estoy en mi peor momento. No te preocupes por mí. Por un momento crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes. Solo te quise decir que no dejé de creer, pero era grande la sensación de vértigo constante. Tengo un plan, salir corriendo hasta que todo se arregle. Me alejaba como el ruido de una ambulancia entre la gente. Y aunque te pese, te juro que esto no es lo que parece. No te convence, todo cambia, nada permanece. Después de superar mi límite mental he vuelto a remontar. Con esas bestias gigantes. Solo te quise decir que no dejé de creer, pero era grande la sensación de vértigo constante. Tengo un plan, salir corriendo hasta que todo se arregle. Me alejaba como el ruido de una ambulancia entre la gente. Y aunque te pensé, te juro que esto no es lo que parece. No te convence, todo cambia, nada permanece. Y aunque te pensé, te juro que esto no es lo que parece. No te convence, todo cambia, nada permanece. Después de superar mi límite mental he vuelto a remontar. Nadie entiende el movimiento de sus alas. Oh yeah. yo. 내 삶은 on top, no, yo. 자꾸 있어서 꽉지 않게 만들어버린 너라는 백. 하나부터 열까지, 모든 게 특별하지. 거리가 심사거름거리 막구와 사소한 작은 습관들 같이. 말했지 너무 작다 내가 영웅이 된 거라고. Oh, no. 난 말했지 운명 따윈 전부터 내게 아니었다고. Oh, no. 세계의 평화 연애 한 짓어 그저 널 지켜봐 날 이상한 밤에 baby 난 남자 하늘을 높이 날고 있어. 이질적인 너무 높아 난 내 눈을 더 마시고 싶어. Yeah. 나도 모르게 힘이 들어가 기도했어. 높아버린 sky 커져버린 hall 때론 도망치게 해달라는 기도했어. 너의 상처는 나의 상처 깨달았을 때 나 다짐했던 걸 네가 준 뒤 그 후순에 나에게로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly. All of my night, all of my night. Situation 당황한 너의 실수 넘어가는 무너지는 성별 차츰 밝아오는 새별 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 미처 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자고 약한 밤 소리가 뒤엉켜 폭풍처럼 몰아치는 소리를 들어봐 깨고 부딪혀야 해 우릴 볼 수 있도록 크게 소리쳐야 해 들러 내려와 이미 다른 출발선 위에 앉아 까마득한 거리 닿지 않을 듯한 외침 짓밟힌 채로 자라나던 간절 한숨하는 꿈들이 불안 듯한 잠 넘어 피워낸 풍경이 바라보 Listo! Hemos regresado. Espérenme tantito. Listo, hemos regresado. ¿Qué les pareció el bloquecito? Espero que les haya gustado. ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos un bloquecito que abrió con Yunga, con Gotta Go. Yunga me gusta porque hizo una canción, una colaboración con Yesen de Super Junior. Como ya muchos sabrán, yo soy él. Y soy Cloud. Entonces, pues bueno, amo a Yesung. Y Chunga hizo una colaboración con Yesung. Me gustó mucho. Se ven bien los dos. ¿Cómo se llama? Espérenme. Se llama la canción What You Doing. Muy bonita, me gustó. Ay, son bien monos los dos. Y pues bueno, ahí estuvo esa cancioncita de Chunga con Gotta Go abriendo el bloquecito, el primer bloque de canciones. También estuvo Jonas Brothers como paralelo en inglés con su canción Cool. También tuvimos a Leiva con No te preocupes por mí como paralelo en español. Y como paralelo en inglés tuvimos a BTS con Boy With Love, Fit Healthy. Y pues bueno, este bloquecito es del 2019. Todas las rolitas sonaban en el 2019, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí estuvo el primer bloquecito. Y les iba a comentar, saluditos a Chuzón, que por aquí anda escuchándome. Por aquí llegó Lilia. Hola, Lilia. Gracias por estar aquí conmigo. Buenas tardes, Oli, Oli. Y pues bueno, ese fue nuestro primer bloque. Recuerden que los videos ya están abiertos. Si quieren solicitar algo, adelante. Y pues bueno, antes de pasar a otra cosa, quiero que escuchemos esto. Y ahorita regresando les explico el motivo de por qué lo puse, ¿vale? Muchas gracias a todos por su compañía. Soy DJ Mari. Están escuchando Paralelos del K-Pop. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. Vamos con la siguiente canción. Ahorita regresamos a explicar el porqué. Ahorita regresamos. Situation 당황한 너의 실수 넘어가는 무너지는 성별 차츰 밝아오는 새별 끝없이 listo, hemos regresado. ¿Por qué puse esta canción? Estoy grabando el programa y es lógico que a la persona que se la dediqué le voy a poner el programa para que lo escuche. Y bueno, esa personita es mi madre. Mi mamita hermosa que está cumpliendo años el día de hoy. Por eso el día está tan bello, yo creo. Está muy bonito el día. Y quiero compartir con ustedes porque me siento muy orgullosa de ser su hija. Me siento muy orgullosa de ser parte de su clan, de su legado. Mi mamá siempre fue una guerrera, una luchona, una mamá buchona. Entonces, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Ella es mi amiga, mi consejera, mi consuelo, ella es mi apoyo, nunca me ha dejado sola a pesar de todo, siempre ha estado conmigo. Y pues bueno, mamita, te amo mucho, sabes que siempre le pido a Dios por tu salud, por tu bienestar, por muchos años más de vida, para que los compartas con nosotros. Entonces, pues bueno, muy, muy bendecida de ser tu hija. Muy agradecida con Dios por la oportunidad de tenerte como mamá. Y espero que todos los días, cada año, cada década, cada siglo, lo que sea, cumplas muchos años más llenos de amor, mamita. Échale muchas ganas, sabes que te amo mucho, que cuentas conmigo. Y pues bueno, ahí estuvo la felicitación para mi madre hermosa, Virginia González Jaloma. Te mando un fuerte abrazo, te mando un beso enorme. ya cargado de bendiciones. Y bueno, para las personas que también andan cumpliendo años el día de hoy, pues felicidades, se les manda un fuerte abrazo, que cumplan muchos años más, y pues bueno, con los mejores deseos, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí estuvo, muchas gracias, tenía que hacerlo. Créanme que este programita se lo voy a colocar a mi mamá para que ella lo escuche, y pues bueno, escuche esto parte del día. ¿Va que va? Entonces, pues bueno, a todos los que cumplan años, un fuerte abrazo, que se la pasen genial, que coman un rico pastel, y que estén llenos de amor y de la familia que de su famosa familia que los rodee. Y bueno, ahora sí, saluditos a Chustón, a mi querida Lila Zaragoza, a Curi 415. Bienvenidos a un programa de más de Paralelos del Tiempo. Les recuerdo que ya están los pedidos abiertos. La dinámica, ¿cuál es? Ustedes solicitan una canción en coreano y ustedes deciden si su canción la quieren con paralelos o no. Y si no la quieren con paralelos, pues bueno, les pongo tres cancioncitas favoritas y hacemos un bloquecito, ¿vale? Y pues bueno, mientras preparo, ¿cómo se llama? Mientras preparo el siguiente bloque de canciones, ¿qué les parece? Sí. Nos vamos con otro bloquecito más de paralelos del K-pop y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Están escuchando Paralelos del K-pop y solamente me pueden escuchar por Station K-pop. Viaje auditivo por Asia. Vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. Yeah. 오게 티도 티가 나 찾는 거지 원 눈부시게 빛나 빈틈이 없지 넌 내 눈에 얼마나 예쁜지 I want you 지금 이대로 you're the only one 오게티도 티가 나 찾는 거지 원 눈부시게 빛나 빈틈이 없지 넌 내 눈에 얼마나 예쁜지 I want you 지금 이대로 you're the only one 있어주면 난난난난난 바랄게 없으니 넌 아무것도 바꾸지 마마마마마 아무 걱정 마마마마마 너의 모든 게 다다다다 다 좋으니까 너는 아무것도 바꾸지 마마마마마 사랑스러워 괜히 또 전화 걸어봐 너도 나와 같은 맘일까봐 나 지금 센지 천장만 바라봐 아무것도 없는 바탕에 그림 그려봐 나 지금 센지 좁은 내 방 한 칸 오늘따라 너무 넓어 혼자 누워있게 Bedtime story 불러줘 자장가 들고 싶어도 양들이 멀리 도망가 창문 부딪히는 소리가 천둥인 듯이 무서워 오늘 밤 종이 울려 밤 12시 다른 내게 인사해도 오늘은 별로 반갑지 않아 머리를 흔들면 어지러 내 곁엔 아무도 없잖아 감정은 low한데 난 우주까지 가고파 이 맘 누가 알아줄까 죽고 싶어 맘만 되면 어김없이 찾아오는 네 느낌이 왠지 원망스러워 괜히 또 전화 걸어봐 너도 나와 같은 맘일까봐 나 지금 센지 천장만 바라봐 아무것도 없는 바탕에 그림 그려봐 나 지금 센지 좁은 내 방 한 칸 오늘따라 너무 넓어 그냥 하늘에 떠있는 별이 되고파 아무것도 안 해도 스스로 빛을 내잖아 어두워진 밤과 같이 어두워진 맘 외로워 with that a war 누가 날 알아줄까 괜히 어울리지 않는 재즈 음악을 틀어요 Ray Charles 같이 내 스피가 나를 적시듯 음악 소리 눌려 퍼져 귀에서 팔 끝까지 조심해 조심해 SNS 감성에 취해 소리 적지 않기 no. 혈기 왕성한 맘배 전 여자친구한테 전화 안기 잠들면 어김없이 찾아오는 네 느낌이 왠지 원망스러워 괜히 또 전화 걸어봐 너도 나와 같은 맘이 나 지금 센지 천장만 바라봐 아무것도 없는 바탕에 그림 그려봐 나 지금 센지 좁은 내 방 한 칸 오늘따라 너무 넓어 혼자 누워있게 잡히지 않아 이제 와 눈에 보이지 않아 situation 당황한 너의 실수 너무 끝내 무너지는 성별 차츰 밝아오는 새별 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 미처 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자고 약한 밤 부딪혀야 해 우릴 볼 수 있도록 크게 소리쳐야 해 멀리 번져가도록 여린 빛들이 번져가긴 너던 물다 모던 내 순간 listo, hemos regresado. Perdón, es que estaba colocando el siguiente bloque. Y pues bueno, aquí estuvo el bloquecito, un bloquecito sugerido por mí. Todavía no, en ese momento que yo ya lo tenía planeado, no me habían hecho pedidos, ahorita ya tengo dos y con esos yo creo que cierro el programa. Y bueno, ¿qué escuchamos? ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? escuchamos a GOT7 con la canción Just Right, una canción muy bonita, me dice que te aceptes tal y como eres, no necesitas hacerte nada para verte bonita, que eres bonita tal como eres, natural. Me gusta mucho. Y pues bueno, ahí estuvo GOT7 con You Right, también estuvo Metronomy con Old School, como paralelo en inglés, como paralelo en español estuvo León Larregui con Locos, y como paralelo en coreano estuvo Winner con Sentimental. Todas estas rolitas son del 2016, espero que les haya gustado el bloque, a mí me gustó en lo personal. Les recuerdo que la repetición de Paralelos del K-Pop sale todos los martes de 11 a 1 de la tarde, de 11 a la mañana a 1 de la tarde, por si gustan escucharme. Recuerden que estoy los miércoles en Back to School de 6 y media a 8 y media de la noche, y su repetición son los lunes de 6 a 8 de la tarde, ¿vale? Para que no, de 6 a 8 de la noche, para que no se lo pierdan, por favor. Aquí los espero. Y pues bueno, les comento que terminando mi programa va a estar Sótano Turro con DJ Jesse para que no se muevan a partir de las 8 de la noche y ya va a estar acompañándolos. ¿Qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque de canciones solicitado por Chuzón? Y ahorita regresamos para platicarles un bloquecito. Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mare, recuerden estar escuchando Paralelos del K-Pop. Solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. En un momento regresamos. One, two, five, two, seven, 난 어둠 속에 댄서. 온몸도 두꺼워, 침대 가까이 갈게. 무시무시하게 내 심장을 훔쳐 지배해. 하나의 조명 꽤, 그림자는 두드려. 내 속에 다른 게, 눈을 뜬 것 같아. I'm a little monster. 차가운 땅 잿더미 위에서 일어났어. 황혼에서 새벽 난 여전히 존재해. 이 광기가 싫지 않아 즐기고 있는 걸 넌 벗어날 수 없어. 도망가치를 맡아쳐 Put the sun up in my sky. When it's cold, you pull me closer. so hot, it's like the middle of July. July. Wanna have a little taste, so let me lay you. Lay you. Nothing better than your skin on mine. Skin on mine. I've been looking for the feeling, looking all my life. Will you give it to me every time? Can we make it all night? We don't stop. Tú situation 당황한 너의 실수 너무 끝내 무너지는 성별 차츰 밝아오는 새별 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 미처 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자고 약한 밤 Listo, listo, hemos regresado. Espero que les haya gustado el bloquecito. Un bloquecito es obtenido por Chuzón. Y pues bueno, ¿qué se escuchó en el bloque anterior? Escuchamos a Red Velvet, la subunidad de Irene y Seulgi, con la canción Monster. Ese fue el paralelo en coreano, el primer paralelo en coreano. La canción solicitada fue Little Mix Holiday, una canción en inglés. Como paralelo en español estuvo Pedro Capo y Camilo Tutu. Y como paralelo en coreano 2 estuvo Twice con I Can't Stop Me. Tengo que poner a la mujer de mi querida Chula, porque pues bueno, tiene que aparecer mi valla de Twice, de la amada querida Momo. Entonces pues bueno, ahí estuvo un bloquecito del 2020, espero que les haya gustado. Les comento, me acaban de informar que no, probablemente hoy no haya sótano turro. Me voy a quedar media hora más con ustedes. Y terminando esa media hora, llega DJ Corpi para acompañarlos esta nochecita, ponerles cancioncitas, echar chisme con ustedes, ¿vale? Para que no se vayan a ir, por favor. Les comento. Otra cosa se me olvidaba, el miércoles va a haber programa grabado. ¿Por qué? Porque es el cumpleaños de mi marido y pues bueno, tengo planeado cenar con mis suegros y con mi marido para festejar su cumpleaños, va a haber pastel y todo. Entonces, les voy a dejar el programa, no los voy a dejar sin programa, voy a grabar yo creo mañana o el domingo el programa que habíamos dicho que íbamos a hablar de Beast. Entonces, pues bueno, los espero el miércoles, yo voy a estar conectada en el chat, pero no voy a estar en vivo, ¿vale? Va a ser un programa grabado, les aviso para que de todos modos no me dejen y vengan a acompañarme, yo voy a estar en el chat. Y pues bueno, recuerden, la repetición va a salir, la repetición del programa de hoy va a salir el martes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, ¿vale? Para que no se les pierda. Y pues bueno, no sé si alguien más quiera solicitar alguna canción con paralelos o no. No, Chuzón, me acaban de informar que DJ Jesse sigue en el trabajo, entonces que no cree llegar a emitir Sótano Turro, pero quédense porque va a venir DJ Corpi y les va a poner cancioncitas y va a echar chisme con ustedes. Entonces, por favor, apóyenos, de verdad que créanme que todos hacemos el esfuerzo por estar con ustedes en vivo, por complacerlos. Entonces, pues bueno, no se lo pueden perder. Y pues bueno, ahí estuvo tu bloquecito de canciones, Chuzón, espero que te haya gustado. ¿Y qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque de canciones? Este bloque de canciones no es de paralelos, sino es de canciones favoritas, y el bloque fue sugerido por mi querida Lilia Zaragoza. Así que, ¿qué les parece si nos vamos con su bloquecito de canciones y ahorita regresamos? Muchas gracias por su compañía, soy DJ Maris, recuerden, están escuchando Paralelos del K-Pop. Y recuerden, solamente me puede escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. Volvemos. I'm the supernova. I'm the supernova. Yeah. 빛나는 사이트를 느끼려 하지만 다른 이들과의 차이를 네가 뻔해 보이는 애들과의 조인을 원치 않아 그냥 좁혀 너와 나의 사이를 하이로 하이를 느껴 하늘의 다이프 언제나 그랬듯이 난 침대의 바이브 나날이 너 위에 살아 모든 걸 줄게 다 담아 너와 딴 둘이라면 yeah. 어딜 가든 할리우 귀찮게 적당히 반짝이는 게 이상하게 주머니 속에 들어가 있었네 네 손가락에 닿기 원보던가 어설프게 치도록 딱 맞아 하필이면 왜 또 내 손에 같은 게 있네 그 찾아보지마 뭐가 궁금한 거야 그런 목소리는 어떻게 내는 거야 갑자기 좋은 것 같아 너 때문에 지겠네 뻔한 걸 자꾸 말해 뭐해 모든 것 태워 파이어 너 위에 나는 타이런 내게 중독된 저 깊숙인 퍼진 바이런 누가 나 살려 거짓말은 못 감춰 That's right 너 때문에 숨막혀 그렇게 쳐다보지마 자꾸 물어보지마 그런 미소는 어디서 배운 거야 갑자기 돌아온 것 같아 왠지 열이 오르네 찬란하게 만들어줄 The Special Edition 우리 추억이 하나하나 쌓여갈 때 Oh You are my pleasure Oh You are my treasure 너와 함께할 모든 순간들 What a dreamy day Can you see the light See the light 다가온 봄 마주할 때 승리로 쌓이는 햇살을 후보려 간지 덮이는 몸매 Feel my delight Delight 내게 다가와 보금이 안아줄게 You know what I mean Feeling alright, I'm feeling alright 모든 순간을 너와 함께 Oh baby Not a winner, I'm feeling alright, I'm feeling alright 우리 바로봐 What's the situation 당황한 너의 실수 넘어가는 무너진 성별 차츰 밝아오는 새별 yeah. 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자고 약한 바람 속 listo, listo, hemos regresado me están preguntando que de qué trata el programa Curi 415, bueno Curi 415 Paralelos del K-Pop es donde tú solicitas una canción de K-Pop de cualquier grupo, de cualquier año, y yo te pongo sus paralelos, que son paralelos, canciones en inglés, español y coreano que sonaron alrededor del mundo y que sonaron en el mismo año de tu canción favorita. Entonces, eso es paralelos del K-Pop, ¿vale? Y por eso escuchas como canciones en inglés, español, por lo mismo, ¿vale? Esa es la temática, ¿verdad? El meollo del asunto, como dice una compañera del trabajo. Y bueno, les comento, hoy no va a haber sótano turro, DJ Jessie está muy ocupada, no ha salido del trabajo y no puede transmitir. Seguramente más adelante va a reponer el programa, con mucho gusto, pero yo me voy a quedar un rato más con ustedes y saliendo yo, llega DJ Corpi para que no se vayan, no se mueven, para que la esperen, porque va a estar aquí con ustedes, les va a poner cancioncitas y va a echar chisme con ustedes, ¿vale? Entonces, para que no se muevan, por favor. Y en el chat estábamos preguntando, hola Yuriko Pérez, bienvenida. ¿Cómo se llama? Estaba platicando con Chuson de que Jeffrey la próxima semana llega a su fin, no van a renovar contrato y se van a separar, se van a desintegrar. Entonces, pues bueno, qué triste que los talentos terminen así, mínimo hubieran conseguido una agencia juntas, o bien, pues mínimo se hubieran quedado juntas en diferentes agencias, pero no hubieran deshecho Jeffrey. ¿Qué les digo? Y bueno, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Cancioncitas sugeridas por mi querida Lilia Zaragoza, sus canciones favoritas. Bueno, escuchamos a FF9 con Mamma Mía. Escuchamos a Pentagon con Critical Beauty y escuchamos a Astro con All Good. Espero que te hayan gustado tus cancioncitas, Lilia. Y ya tengo el otro bloquecito de canciones. No sin antes comentarles que mi esposo me mandó un mensaje y me dijo que si por favor le colocamos una canción dedicada para él, ¿verdad? Entonces, mi amor, ¿me puedes complacer con una canción? Y le dije, ¿cuál? Me la pidió y dice, dedicada para moi. Entonces, pues bueno, ahí va. La vamos a meter en la sección La Rolita de la DJ, porque a mí también me gusta mucho. Y vámonos a la sección de La Rolita de la DJ y ahorita regresamos. Vámonos con la cancioncita, ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía, soy DJ María. Están escuchando Paralelos del K-Pop. Y recuerden, solamente me puedo escuchar por Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. Vámonos con la rolita de la DJ y ahorita regresamos. Saluditos a todos los que están conectados. Ahorita volvemos. Estoy pensando en ti y negó el mar. Miré tu mano, tus ojos. Y todo el tiempo estoy pensando en ti y el brillo del sol. Situation 당황한 너의 실수 넘어가는 무너지는 성별 차츰 밝아오는 새벽 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 미처 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자고 약한 밤 listo, listo. Bueno, escuchamos esta rolita de la DJ Azoe con Soñé. Y esta canción va dedicada para mi marido, Gustavo Merino. Espero que te haya gustado, mi amor. Te amo mucho. Bueno, esa fue la rolita de la DJ. Y sí, Yuriko Pérez, Different se separa, yo tampoco sabía hasta que Chuzón me contó y qué te digo. Pues me contaba que, y bueno, yo mencionaba que ya les mencionaba que ellas no, aunque estuvieran en diferentes agencias o con otra agencia, pues porque no se quedaron juntas. Y pues dice Chuzón que no sabe qué le depara el futuro de ellas, si van a seguir como tipo, así como GOT7, pero pues no sé, no se sabe. Entonces esperemos que sí, si no, pues ni modo, así es esto. Así es esto. Y bueno, gentecita bonita, nos vamos a ir al que les iba a comentar. Recuerden que tenemos el ranking semanal a un lado del chat de pedidos. Ahorita ya están cerrados los votos y ganó NCT, creo que sí, NCT ganó. Sí, ganó NCT con Hot Sauce. Y pues bueno, recuerden que cada semana se renueva la lista y pueden votar por su artista favorito. Que cada hora, entonces voten por su artista favorito y háganlo ganar. Y otra cosa, recuerden que los espero en la repetición de Back to the School el lunes a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche. Y los espero el martes en la repetición de Paralelos del K-Pop. De 11 de la mañana a 1 de la tarde, también por si gustan caerle, adelante. Y nos vemos la próxima semana en Back to the School de 6 y media a 8 y media de la noche. Y recuerden, todos los viernes me pueden escuchar en Paralelos del K-Pop de 6 y media a 8 de la noche. ¿Va que va? Y pues bueno, hoy desgraciadamente no va a haber Sótano Turro, oye, me acaba de avisar DJ Jesse. Y pues bueno, yo por eso me alargué un poquito más, pero ya voy a salir. Vamos con el último bloque de canciones paralelos del tipo. Me despido de ustedes y pues bueno, recuerden que quédense porque va a llegar DJ Corpi para estar con ustedes un ratito, así que no se vayan, por favor. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el último bloque del programa del día de hoy? y regresamos para despedirnos. ¿Va que va? Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Recuerden, están escuchando Paralelos del K-Pop y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos, ahorita regresamos para despedirnos. Saluditos a todos. Regresamos. Ya. Yeah. 미쳐풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자고 약한 바람 소리가 뒤엉켜 폭풍처럼 fantasy, 'cause in reality we're a mistake. Should forget. Partida ya en la y ve, como una calle sin salida me quedé, y no hay más ciego que un loco que no quiere ver. Llegó y se fue, volvió la cara sin remedio y ahora es. Yo andaba solo por la vida y me quedé, destartalado y sé que se hizo falta amar. Yo amé con lo estúpido y lo frágil de este cuento, con la venia del que sabe y el recuento del desprecio. Amar, amé. Amor, amé. Como lo viejo despierta lo nuevo, como la vida perdona el recuerdo. Amor, amé, amor, amé. Como tu rima enamora mi verso, como saber sabiéndolo de nuevo, como el dolor de no saber hacerlo. Amor, amé, amor, amé. Amor, amor, amor, amé. Amor, amor, amor, amé. Amor, amor, amor, amé. Amor, amor, amor, amé. Que tienes vera, desespera, ya me ves. Había destino en cada huella y esta vez, sin preguntar, repetiría sabiendo que toca perder. Lentamente, con dulzura y buena letra, con la venia del que sabe y del descuento del pasado. Amarme, amor, amé. Como lo viejo despierta lo nuevo, como la vida perdona el recuerdo. Amor, amé. Como tu rima enamora mi verso, como saber sabiéndolo de nuevo, como el dolor de no saber hacerlo. Amor, amé, amor, amé. Amor, amor, amor, amé. Amor, amor, amor, amé. Amor, amor, amor, amé. Amor, amor, amor, amé. Amor, amor, amor, amé. Amor, amé. Como lo viejo despierta lo nuevo, la vida perdona el recuerdo. Amor, amé, amor, amé. Como tu rima enamora mi verso, como saber sabiéndolo de nuevo, como el dolor de no saber hacerlo. Amor, amé, amor, amé. Amor, amor, amor, amé. Como lo viejo despierta lo nuevo, como la vida perdona el recuerdo. Amor, amé, amor, amé. Como tu rima enamora mi verso, como saber sabiéndolo de nuevo, saber. the situation 당황한 너의 실수 넘어 끝내 무너지는 성별 차츰 밝아오는 새 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 Listo, listo, y hemos regresado. ¿Qué escuchamos en el bloquecito anterior? Escuchamos a Different con su canción Mago, una canción solicitada por Chuzón. Estuvo acompañada esta rolita de su paralelo en inglés, estuvo a cargo de Katy Perry, llamada su canción Chuque. También estuvo David Bisbal con Amor a Me, que por esto me gustó mucho la canción, no la había escuchado y me gustó mucho. Y estuvo G-Friend de nuevo con la canción Up, ¿verdad? Ya comentábamos que G-Friend se separa y pues qué lamentable escuchar eso. Esperemos que puedan seguir juntas. Y pues bueno, y si no, pues bueno, que les vaya bien a cada una en sus caminos, los caminos que tomen. Y bueno, ahora sí, chicos, yo me paso a despedir, no sin antes informarle que chequen nuestra programación. Por favor. Recuerden que hay muchos programas en la semana, en vivo, más que nada en la noche, algunas repeticiones en la mañana, entonces chequen nuestros horarios, por favor, acompáñenos, yo les recuerdo los míos. Bueno, recuerden que yo estoy en vivo todos los miércoles en Back to All School, todo de 6:30 a 8:30 de la noche. Y su repetición son los lunes de 6 a 8 de la noche. Y estoy en Paralelos del K-Pop todos los viernes de 6:30 a 8 de la noche. Con sus repeticiones todos los martes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, ¿vale? Espero puedan acompañarme. Hoy les informo, por cuestiones de trabajo de DJ Jesse no va a poder transmitir hoy, pero estoy segura que más adelante les va a compensar el programa y les va a poner un programa tan genial como ella, ¿verdad? Como los programas que ella hace. Entonces, pues bueno, les comento que DJ Corpi en un ratito más llega, en unos minutos más llega para cubrir este espacio, para estar con ustedes, para ponerles cancioncitas, para chismear. Así que no se muevan, por favor, esperen a DJ Corpi. Y pues bueno, ahora sí, y yo mando saluditos a las personas que estuvieron aquí conectadas. Estuvo aquí Chuzón, mi querida Lidia Zaragoza, a Yuriko Pérez, a Curi 415. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía, a los que estuvieron desde las sombras acompañándome. Muchas gracias. Yo les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo, deseándoles bonita noche, bonito, excelente fin de semana. Cuídense mucho. Los quiero mucho, nos vemos la próxima, cuídense mucho. Y ahora sí, me paso a retirar con la canción de Jason, Beautiful Night. Abrimos Beautiful Night con el programa y cerramos Beautiful Night de Jason. Vamos a disfrutar esta rolita, corto transmisión, terminando la canción de Jason. Bonita noche a todos, un fuerte abrazo, cuídense mucho, nos vemos pronto. Ahora sí, me despido. Y nos vemos, bye bye. What's the situation? 당황한 너의 실수 넘어 끝내 무너지 깜깜해진 밤 전화 걸어 수확이 넘어든